gris perenne. Estás ahí, cerca de mí, irresistible. Y yo que me muero por tenerte, me muero al no verte, me muero al perderte, me muero por ti. Quiero tenerte en mis brazos, quiero perderme en tus ojos, quiero morderte los labios de a poco. Porque yo te llevo en el alma y tú en el corazón.